Estamos un poco en modo manifestación, ¿no? Sí. También en Mañanas de Radio, rumbo a la convocatoria de mañana. Tenemos a Alejandro Mutay de la Comisión Teja Belvedere, de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de aquella zona del oeste, montevideano. Alejandro, ¿cómo andás? Buen día, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hemos estado a lo largo de esta mañana, de estos días, ¿no? Y mañana también, sumando voces de distintos protagonistas de todo lo que ha sido el trabajo del MONDES, de sectores sociales, comisiones barriales, sectores políticos. Ahora, la Teja Belvedere ha sido de las comisiones que viene trabajando intensamente, y particularmente para esta convocatoria de mañana. Sí, y no es para menos, Hernán. Gracias que tenemos esta radio que pasa todos estos temas importantes que son para, que está el destino de los trabajadores en juego. Y bueno, pero primero quiero precisar un par de cuestiones, saludar la lucha de los estudiantes. La verdad que lo llena de orgullo que hay reserva de pueblo y están los estudiantes. Entre ellos está mi hija, y bueno, les mando un gran saludo acá que están dando esa pelea, que es una causa justa, con un Robert Silva. Que se le ve parado de punta, muy de derecha, se le ve una personalidad muy de derecha. Y bueno, y nosotros estamos, nos toca un poco más veterano, pero también esto perjudica a los jóvenes laburando con el tema de la seguridad social, ¿no? Sin dejar de lado la lucha de los estudiantes y todo lo que viene pasando en el país, ¿no? Porque todo lo que viene pasando en el país es muy bueno para las empresas, para los bancos, para el capital, pero para los trabajadores hace cuestión de 22, 23 años, que la cosa viene, pero bien de nalga, ¿no? Porque la verdad que todo, o sea, se ha habido crecimiento para el poderoso en este país, tanto para la burguesía nacional como para el campo, pero para los trabajadores nadita, y ahora todavía nos quieren recortar el tema de la seguridad social, ¿no? Meter más años de trabajo y con una tasa de reemplazo a la baja, o sea, que vas a trabajar más años y vas a cobrar menos. Y bueno, y la única forma es poder organizarnos desde abajo, ¿no, Hernán? Exacto, y además hay que sacar ese tema, como ya se ha venido haciendo desde las comisiones barriales, en las ferias, pero es importante que en un entorno como el del Parlamento, en medio de tantos reclamos y movilizaciones, haya una demostración fuerte por este tema de la reforma mañana, ¿no? Y esto es muy sencillo, esto no tiene mucho misterio. Acá en el tema parlamentario, esto se va a votar por los partidos políticos, ¿no? Nosotros somos una comisión barrial, tenemos las puertas abiertas para todos los partidos políticos. Pero acá es donde se va a ver realmente dónde se paran los partidos políticos. Los partidos políticos, bueno, se paran del lado de los trabajadores y del pueblo y del crecimiento de la industria nacional y los recursos, defender los recursos de los trabajadores, se para del lado del capital y los bancos. Esto es así nomás. Cualquier cosa me lo corrigen ustedes, compañero. Bueno, acá se va a ver dónde están los partidos políticos. ¿Están del lado de la negociación con los bancos o están del lado del pueblo y con los trabajadores? Y bueno, y para eso nosotros, los trabajadores, y yo como trabajador, con un proyecto de ATCS, que es un proyecto de trabajadores, ¿en quién voy a confiar? ¿En quién voy a creer? Y creo en mis hermanos de clase, creo en los trabajadores, como clase obrera que son, creo en los trabajadores y también creo en los partidos políticos que se paran de al lado de los trabajadores. Para así, juntos, torcerle el brazo, torcerle la muñeca a este modelo neoliberal, que es el que nos está gobernando desde que yo nací, ¿no? Yo tengo 52 años, nací con este modelo, y bueno, y han pasado distintos partidos políticos. Todo el mundo lo sabe, no piensa que yo se lo diga, simplemente es verlo, y bueno, y hay que ver cómo se para. Y bueno, y para eso estamos invitando al pueblo, que al pueblo trabajador, a los intelectuales de izquierda, a todos, a los profesionales, a todo aquel que se siente y ser de izquierda. Bueno, juntos dar esta batalla es una batalla justa, es necesaria darlo, vale la pena dar la pelea, vale la pena luchar. Y bueno, pero la única forma de poder torcerle el brazo a esto es organizadamente, entre los trabajadores, desde abajo, todos juntos poder enfrentar. Porque, por ejemplo, habla Marita en un barrio, va a dar una charla o hace una entrevista en la radio. Luis Freda nos ayuda enormemente con los números, nos enclarece una enormidad, pero con eso no alcanza. Si nosotros no nos organizamos en las bases, en los barrios, para enfrentar esta reforma como trabajadores y no nos movilizamos y no mañana no nos concentramos en el anexo del Palacio Legislativo, sirve lo que ellos hacen, pero más serviría si nosotros lo concretamos y lo llevamos a la práctica a la práctica mañana y todos los días de nuestra vida, ¿no? Para eso somos trabajadores y para eso somos de izquierda, ¿no? Claro. Además, esto de mostrar en la calle, mañana hay que largar los celulares, las computadoras, los Facebook, que bueno, pueden cumplir su papel bien usados, como decimos siempre, pero hay un momento en que el lugar donde hay que estar es en la calle, ¿no? En sumar para que se vea una demostración clara de lo que se está buscando, ¿no? Y nada suplenta eso, estos días hemos estado en la feria, la verdad que lo de la feria es mágico, te pasa de todo, te enseñan cómo aprendes en la feria, con la gente, con distintas formas de pensar, gente que pasa y te dice, bueno, cosas que vos decís, bueno, te causan hasta gracia, ¿no? Pero, y es el contacto con la gente. Nosotros somos de izquierda, somos trabajadores, nosotros no podemos, nosotros no vamos a hacer la revolución con el celular. Yo te mando un mensaje con el celular, ah, qué lástima lo que pasó, tal cosa, pero me quedo sentado en casa. Así no jodo a nadie. Yo jodo cuando salgo a la calle, cuando corto una calle, cuando molesto, en forma pacífica, pero salgo a la calle. No me quedo sentado en casa tomando mate. Bueno, salgo a la calle a pelear, ¿por qué? A pelear por la mía, a pelear por los intereses de mi clase, a pelear por mis hijos, a pelear por la lucha estudiantil, a pelear por causa justa. ¿Cómo han logrado los trabajadores? Yo, por ejemplo, pertenecía al Yunca, ¿no? Trabajaba en la construcción, trabajo todavía en la construcción, pero ahora por la cuenta. ¿Cómo se consiguió obtener un casco, un zapato de trabajo? ¿Por qué se trabaja 8 horas en el mundo? ¿Por qué? Porque hubo gente que luchó, pero ¿cómo luchó? ¿En forma aislada? No, en forma organizada, en conjunto. Trabajadores con un objetivo en concreto y ahí se fueron logrando las cosas, pero la única forma es dando la pelea y bueno, y darla de cara. Bueno, mañana tenemos la posibilidad de dar la cara, decirle a este gobierno que no vamos a trabajar hasta los 65 años, que nos vamos a cobrar menos jubilación, que queremos que se aumente sobre el piso de lo que está el BPS y mejorarlo para adelante, pero sobre las bases que tiene el BPS. ¿Hay que hacer una reforma del BPS? Yo no soy quien para hablar de la reforma del BPS, porque soy un trabajador, pero sobre las bases del BPS, que mejorando las jubilaciones, mejorando los servicios, cobrando el impuesto al gran capital, eliminando la AFA. A ver quién le pone cascabel al gato, a ver dónde están los partidos políticos y las organizaciones sociales que hablan de eliminar la AFA en este país. A ver, prendan la radio, prendan todas las emisoras, prendan los canales de televisión, a ver quién habla de eliminar la AFA. Nosotros desde el MONDE, desde ATCS, hablamos de eliminar la AFA porque ese es el cáncer que tiene el BPS, el cáncer más grande de las AFA, que son los bancos. Y no se salva ninguna, acá no está República AFA, sino... todas, AFA, eliminar las AFA. Muy bien. Bueno, Ran, no sé qué, capaz que me cedí tiempo cuando me hubiese frenado vos, ¿viste? Porque soy como una catarata. Estamos finalizando. Bueno, por acá hay alguien que va a venir a hacer una audición ahora enseguida que terminemos nosotros. Mañana nos vemos por allá, Alejandro. Bueno, Comisión Barrial, Paso Molino de la Teja, no soy yo solo, a ver si nos invitan a todos los compañeros, somos 4 o 5 compañeros que hace años que estamos en esto, nos invitan a hacer ahí una entrevista de radio a todos. ¿Eh? ¿Hacemos una mesa? Hacemos una mesa, sí, tenemos para charlar en pila y cosas, pero una cantidad. Hacemos una mesa la semana que viene. Un abrazo a todos y bueno, vamos arriba, nos vemos mañana y arriba los que luchan y vale la pena luchar. Un abrazo. Un abrazo, Alejandro, hasta mañana. Chao.